97.3, La Voladora Radio. Público Radio Escucha de La Voladora Radio, estamos completamente en vivo desde San Francisco número 70, como lo habíamos anunciado y como lo habíamos prometido. En este espacio nos acompaña una gran cantante, como lo dice su página, su voz sucumbe los sentidos en el vuelo de su voz, plenitud de altas notas y graves emociones que nos trastocan y estremecen. Esto es algo que escribe Andrés Silva para Malena Durán, que está con nosotros en este momento. Y bueno, pues bienvenida, gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho a ti la invitación y un saludo a todos los amigos de Voladora Radio, mis paisanos, porque quiero que sepas para empezar que soy toluqueña y soy mexiquense. Y bueno, pues aquí estoy con ustedes con mucho cariño presentándoles pues mi trabajo y ofreciéndoselos para que lo conozcan. Muchas gracias. Y bueno, también nos acompaña Libertad Estrada aquí en la cabina de La Voladora Radio, representante. Y bueno, también lo que comentábamos fuera del aire, gran luchadora cultural. Y sí, también da mucho apoyo a mujeres de la cultura y mujeres cantantes, que también está con nosotros aquí, Libertad. Gracias por la invitación. En realidad, más que, bueno, soy una luchadora, pero soy promotora cultural. Me encanta hacer trabajo de desarrollo junto con las talentosas mujeres como Malena. Ok. 97-852-52, teléfono en cabina para que ustedes se comuniquen y si tienen alguna pregunta a Malena Durán o a Libertad Estrada, lo puedan hacer, o bien a través de cabina@lavoladora.net. Bueno, pues gracias, también gracias a Vero que nos está apoyando en esta entrevista. Mi nombre es Rocío Castillo y bueno, pues vamos a empezar, ¿te parece, Malena, con un poco acerca pues de tu biografía? Tú ya tienes un trabajo bastante amplio en lo que es el canto, has participado en varias producciones. Algo que a mí me llamaba mucho la atención es de que también estás en conformas parte del disco Mexican Divas, pero no es el primero que haces conjuntamente con otras cantantes. Mira, en compilaciones hay tres en las que yo he participado. La primera fue justamente Mexican Divas 2, que en donde estoy alternando con Lila Downs, con esta Mago Herrera, Eugenia León, Jaramar, Iraida Noriega, entre varias, ¿no? Somos 14 cantantes. Y hace 2 años se editó un disco en el que yo comparto créditos también con Regina Orozco y con Elizabeth Mesa. Y también hay otro disco editado que se llama 1, 2, 3 por ellas, en donde también comparto créditos con Regina Orozco, incluso con Violeta Parra. Hay 10, 12 temas ahí. Entonces una compañía llamada Fonarte Latino pues hizo una edición del catálogo de cantantes que tiene, y bueno, me pidieron la autorización para englobar un poco el trabajo que ellos ofrecen y bueno, pues también como promocionarlo, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que así en cuestión de discos, aparte de los dos que tengo de solista, yo he colaborado en aproximadamente como unos 30 discos de grupos de rock, de grupos alternativos, experimentales, de pop, de ranchero y de trova. muy especialmente pues con el Negro Ojeda. En tres producciones he participado con él. Y y bueno, ya también el año que viene se va a estrenar una película en la que yo hago todo el soundtrack de la película, de Rafael Montero, el director de Cilantro y Perejil. Se estrena la película el año próximo. Y y pues bueno, ahí voy haciendo mi camino, ¿no? Y ahorita pues a partir de que yo, bueno, decidí salir de Toluca a los, pues chavita, ¿no? Tenía 22 años, una cosa así. Pues empecé un camino en el DF, pues buscándome, pues ahora sí que el sustento, porque pues mis papás me apoyaron, por supuesto, pero teniendo 5 hijos y yo siendo la mayor, pues me dijeron, mira hija, ya tienes tu carrera, porque tuve que hacer mi carrera para ser alguien en la vida, como decían ellos. Y terminé, pero les dije, ¿saben qué? Pues lo mío es cantar, ¿no? Y quiero cantar a los compositores mexicanos. Estaba yo empezando a conocer el trabajo de David Haro, de Marcela Alejandro, y me interesó mucho acercarme a ellos. Entonces me fui al DF a buscarlos, a conocerlos. También me metí a estudiar a la Nacional de Música, canto, pero bueno, me di cuenta que la ópera no era lo mío, aunque me encanta y respeto mucho esa carrera, ¿no? Que es maravillosa, pero a mí siempre me ha gustado más lo popular. Y bueno, pues empezar a cantar con grupos de todos tipos, ¿eh? O sea, yo he estado cantando desde Hoyos Funky hasta grupos de fiestas, bueno, hasta estar en los teatros más importantes de México y de muchas partes del mundo. He tenido la posibilidad de que mi trabajo me ha llevado a cantar por toda la República Mexicana, Estados Unidos. Ya he podido ir a Europa representando a mi país cantando. Y bueno, en Sudamérica también he tenido oportunidad de estar por allá. Mucho de ese trabajo de giras y eso lo llevé a cabo también como una profesional del canto, pero en el área de coros. Fui corista profesional muchos años. Y bueno, a la par de que estaba yo haciendo coros con, no sé, un montón de gente. No sé si sería conveniente comentarlo o no, no sé. Pero bueno, el asunto es que de todo he cantado con muchos estilos y todo este asunto. Pero el amor a la música, el amor a la canción mexicana, a los compositores mexicanos, pues me llevó a hacer un disco con mis ahorros de 2 años, y que me costó mucho, mucho trabajo hacerlo, pero pues tuve apoyo de mucha gente importante, de amigos, compositores y músicos. Y salió en 2003, que se llama Ya es Tiempo. Es mi primera producción totalmente independiente que saco a tiendas y a la venta, y en donde hay 11 canciones de estos compositores que te comento. O sea, yo de alguna manera sí seguí firme en esa parte de mi carrera, de decir, bueno, ¿qué quiero cantar? Aunque he hecho cosas con música experimental, con blues, con rock, todo eso, no quiero cantar trova. Yo creo que ese es realmente mi primer amor. Y es lo que hice. Y este segundo disco que estoy ahorita, que vengo a presentarles, bueno, también cosas del primer disco, pero sobre Jaime Sabines, pues se editó el año pasado y vino de alguna manera como que a reforzar más mi, pues ahora sí que mi vocación, y de alguna manera creo que me está abriendo las puertas y los espacios que necesito para pues que la gente empiece a conocer más quién es Malena, ¿no? En este disco de Ya es Tiempo, bueno, pues hay créditos con David Haro, Milton Muñoz y sí. Jorge Moreno, okay, bueno, sí. Morenos, perdón, sí. Que es tu primera producción. Después sí. Ya sacas bueno, sale al aire de La Primera Lluvia del Año, que bueno, son poemas musicalizados sí. De Jaime Sabines, que son 14 poemas. Algo que me llamaba mucho la atención, que por cierto estamos escuchando de fondo y que es lo que nos está acompañando de fondo, es Tumba el Son Tu Risa, que precisamente viene en de La Primera Lluvia del Año, que son, como decía, son 14 temitas de Jaime Sabines. Y bueno, todos los temas que pertenecen a este disco están respetados al 100%, salvo Lento Amargo Animal, que sí. Ese sí hay una modificación. Sí, porque, bueno, ese tema en especial es un tema muy interesante. Yo cuando lo escuché, tenía 25 años en la casa de Omar Guzmán, que es el productor, en un cassette, que ya se estaba disolviendo, ¿no? y no estaba acabada. Pero lo que pasa es que, bueno, Pepe Elorza creo que sí tiene el talento, y también es uno de los grandes compositores de este país. Que sin quitar la esencia, o sea, lo que él hace es cambia un par de palabras y cambia el orden de también de una frase, la pone, no la pone al principio, la pone al final o en medio, pero todo eso no está en menoscabo del poema, al contrario. Y lo que pasa es que de lo que tratamos es que se hicieran canciones, de que tú escuches algo y que digas, esto es una canción, no es un poema que le pusiste musiquita, no. Hay que encontrar, de hecho, en las palabras, pues el ritmo, la melodía. Y bueno, pues Pepe Elorza tiene ese gran talento, así como todos los que participaron en este trabajo, ¿no? David Haro, por supuesto, Jorge Buenfil, el propio Omar y David Aguilar, ¿no? Que pues nos regalaron su talento y su quehacer. Y encontraron la manera de, o encontraron la música dentro de las palabras. Y don Jaime también tiene una virtud, que sí también era muy musical, ¿no? Uh-huh. Al momento de que tú lees un poema, tú entiendes su ritmo y lo sientes como tumba en el son tu risa, tumba la corazón, tírala al sol, no hay prisa, corazón. O sea, ahí está, te está marcando una pauta, ¿no? Así es. Y precisamente esta cancioncita, que en lo particular la elegí de fondo, porque precisamente tiene este ritmo que marca el propio poema. Incluso se presta también para bailarla o bien para disfrutarla, solamente sentarte y disfrutarla. Sí. Algo que me llama mucho la atención, bueno, los créditos de este disco, digo, está Malena, pero también está David Haro, Pepe Elorza, Omar Guzmán, está Jorge Buenfil y David Aguilar, que son los que te acompañan con esta producción. Y bueno, que es una producción que fue producida, valga la redundancia, con el gobierno de Chiapas, ¿no? Sí, ellos fueron los productores ejecutivos. O sea, nos dieron, les llevamos el proyecto a ellos y les interesó mucho porque bueno, también venía muy bien, venía mucho a colación porque ellos estaban ya haciendo todo el año de Sabines, ¿no? El año pasado se cumplieron 10 años de que falleció don Jaime. Entonces, de repente, pues llegamos con este proyecto y lo llevamos 3 años antes, pero por angas o mangas no se podía, 2 años antes. Y bueno, de repente hay cambios de gobierno, en fin, todo. Y cuando se retoma el tema del disco, hay unas personas ahí que se interesan, pero ya de una manera más como más más directa, y nos buscan y nos dicen, ¿saben qué? Si nos interesa que ustedes hagan este disco, mándenos o sea, tenemos el presupuesto, nada más hay que redondear las cosas y vamos a firmar el convenio para sacarlo, y lo queremos en tanto tiempo, ¿no? Y el disco en sí, te puedo decir que no solamente son los compositores, que claro, son parte fundamental. Hay aquí también un trabajo de músicos y de gente que hizo el arte del disco, y que pues es una labor que tratamos de hacer de primer nivel. Incluso los fotógrafos que participan, que no se dieron nos dieron el permiso para poner sus imágenes en impresas en el cuadernillo o la portada, pues son los fotógrafos más importantes que hay en este país, ¿no? Como Rogelio Cuellar o esta Graciela Iturbide, o Ulises Castellanos, que son gente reconocida a nivel mundial. Y tratamos de que fuera ese, que fuera un trabajo muy artístico en todos sentidos, ¿no? Tanto la música y, bueno, pues siempre en honor a don Jaime y queriendo quedar a la altura de él, pero que visualmente también fuera un disco que por sí mismo te invitara, ¿no? A la poesía. Así es, bueno, siempre ha sido un trabajo en equipo. Uno pensaría, bueno, ya como está 80 personas. Personas participamos aproximadamente, ¿no? Músicos 35, cuerdas de la Filarmónica, y te puedo decir que muchos de los mejores músicos de este país ahí están presentes, ¿no? Pues en este disco tiene varios ritmos, o sea, no solamente es uno, no solamente se va por lo de el lado de la trova, el lado de lo clásico, sino tiene varios ritmos. Cuando la familia de Jaime Sabines se entera de este producto, ¿cuál es su sentir? Pues estaban fascinados. Bueno, anoche tuvimos el gusto de que hicimos un concierto en la Ciudad de México y ahí estaba Julio Sabines, el hijo, el primogénito. Bueno, doña Chepita, que es la viuda, baila un danzón del disco. Y justamente también por el apoyo que tuvimos de ellos, fue que también el gobierno de Chiapas, pues, se involucró con el proyecto, ¿no? Porque había, pues, como que todo confluyó, ¿no? A que el proyecto en sí, pues, les interesaba, porque ya había planes para hacer toda una serie de homenajes a don Jaime, pero también contaba con el aval de la familia. Entonces, por ejemplo, eso que tú comentas de que Lento Amargo Animal tiene las cosas cambiadas, fue con el consentimiento de la familia, porque no hay ningún menoscabo, ninguna falta de respeto hacia el trabajo de don Jaime, ¿no? Sí, bueno, a lo que me refería de hay un cierto cambio es precisamente los versos, sí. Se van entrelazando, pero finalmente está todo el poema. Sí, y te digo, en el ánimo de hacer una canción, uh-huh. Porque lo que quisimos hacer son canciones. Hay otro disco de Eva Rosell, no sé si lo conozcas, Libe. No. Ella, de hecho, en vida hizo el disco, pero es como un performance. Entonces, ahí incluso sale con fotos con don Jaime. Y pero ese sí es como que es música ambiental y ella va diciendo poemas y luego canta. Pero es un rollo muy teatral. No, aquí son canciones y lo que van a escuchar hoy, que los esperamos justamente en el Café La Ronda, que ahora se va a llamar Centro Cultural Jaime Sabines, es estas canciones de tomadas de los poemas de don Jaime, ¿no? Y viene Omar Guzmán, el productor del disco, viene aquí a cantar, y viene también Jorge Buenfil, también compositor, que hizo dos temas muy interesantes, el danzón lo hizo él, y pues van a estar aquí conmigo acompañándome esta noche, ¿no? Y grandes músicos mexicanos también, incluido a Patti Piñón, que es de aquí de Ameca Meca y que es la que pues ha impulsado este concierto. Te los esperamos, por favor. Claro que sí, vale mucho la pena. Pues en este disco encontramos poemas de La Señal, Turumba, Oral, poemas sueltos, de Mal Tiempo, de Testimonio. Sí. Y bueno, hablar acerca de los poemas de Jaime Sabines, bueno, es hablar acerca de creación literaria. Pero ¿cómo fue la selección de estos poemas? Bueno, fueron 120 canciones más o menos que nos llegaron, o sea, poemas musicalizados. Y de ahí, bueno, fue escoger primero cuáles estaban mejor estructurados, luego cuáles eran los que yo podía decir de mejor manera, con cuáles yo podía sentirme más cómoda. Y luego aparte, ¿no? También que hubiera un esa pregunta se la podía contestar muy bien Omar Guzmán, porque esa es la parte de producción que a él le tocó hacer. Entonces, que hubiera un balance también. O sea, no podía ir cargado hacia una parte solamente de la historia de don Jaime. O sea, quisimos que hubiera un abanico de su historia en las letras. Y bueno, de hecho abrimos con el primer poema que él editó, que es Oral. Retomamos muchas cosas de Tarumba, de un libro que también fue muy importante para él. Y de poemas sueltos, básicamente. Pero inclinándose un poquito más a oral, porque bueno, revisando y todo, sí. Hay un poquito más de ahí. No, fíjate que cuatro de oral. De oral, pero también de Tarumba. Y bueno, y poemas sueltos. También me parece que tomamos algo de Yuria, pero pues fue también una cuestión, te digo, de ir encontrando los temas que con los que yo pudiera trabajar mejor mi labor de intérprete. Y que también dieran un balance al disco para que no solamente se cargara también hacia un solo ritmo, hacia una sola temática, ¿no? O sea, don Jaime es bien extenso, ¿no? Y como te habla de amor, te habla de muerte, pero también te habla de Tlatelolco, ¿no? Y se expresa fuertemente con respecto a la crítica que hace por la matanza que hicieron de estudiantes. Entonces son cosas que había que conocer de don Jaime, o cuando habla de su madre y le dice, pues, te moriste, pero es más inútil vivir, pero es más inútil morir, ¿no? O sea, Doña es un reclamo, Luz, ¿no? Sí. Uh-huh. Y también el poema de a su padre, bueno, también a Marca, sí, de él, fíjate, la muerte. Estuvimos a punto de meter algo sobre el mayor Sabines. Desgraciadamente, a último momento no entró, un tema que hizo Mauricio Díaz el Hueso, y pero vamos, fue por esa cuestión de balance también, de que tenía que haber una correspondencia y un equilibrio entre los temas, y también un orden coherente para que entonces todo fluyera, ¿no? De una manera pues más agradable y que el disco pues se te pasara como, como no volando, pero sí como que tuviera ese ritmo y esa continuidad, ¿no? Okay, ¿te parece si vamos a escuchar un track musical de este disco de Jaime Sabines, La Primera Lluvia del Año? Uh-huh. Que interpreta Malena Durán, y vamos a escuchar precisamente este temita que le da nombre al disco, La Primera Lluvia del Año. Están ustedes en La Voladora Radio 97.3 de su FM, en entrevista con Malena Durán. Vamos a escuchar este tema que pertenece a La Primera Lluvia del Año y enseguida regresamos. Mírala al sol, no hay prisa, corazón. La primera lluvia del año abre el aire, humedece mi sangre, me siento tan a gusto y tan triste. Crezca como la planta del chayote o como la hierba buena. Amo tanto la luz adolescente esta mañana y su tierna humedad. Ayúdame, alegre. La Voladora Radio. Tú me pues regresamos después de haber escuchado La Primera Lluvia del Año, que esperemos la hayan disfrutado, que es una de las muchas canciones que van a poder disfrutar el día de hoy a las 8, a partir de las 8, ¿verdad? En la Galería Café La Ronda, sí. Hidalgo número 109, aquí en Amecameca. Sí. Y bueno, una de las cosas que estábamos platicando fuera del aire era precisamente esta parte del poema de los amorosos, que bueno, comentabas que es un poco difícil, bueno, fue difícil, y que es difícil musicalizarlo, ¿no? Y estábamos diciendo que este poema tiene como su propia vida, ¿no? Y para que pues musicalizarlo, como tú decías, con calzador, porque pues simplemente sí, no digo, es el hit parade de Don Jaime, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero digo, tampoco es meterlo a fuerzas nada más porque es lo más conocido, si no está bien hecho. O sea, si no se lograba una buena musicalización, pues no había como para dónde hacerse, ¿no? O sea, y en ese sentido sí, tanto Mar como yo dijimos, no, o sea, no va, porque sí nos llegaron cosas, como te comentaba. Y también del poema de la luna también nos llegó, pero no venía al caso, pues. Y aparte ya con la selección previa que íbamos haciendo. El único tema que sí se nos quedó ahí, pero ya, bueno, habíamos decidido desde un principio que iban a ser 14, pero pudieron haber sido 15, pero era un poema de musicalizado del Hueso, que está muy lindo, pero era muy largo, muy largo, muy largo, y era muy lento. Entonces, de alguna manera, como que también dentro de ese balance, aunque estuviera muy bien el poema, ya no, o sea, también como que rompía con el ritmo, ¿no? Y entró un tema que se llama Ay Tarumba, que es un son. Entonces eso también como que le vino a dar al disco pues un otro brillo y como otra dinámica, ¿no? Sí, okay. Pero son las cosas de producción, ¿no? Que hay que uno revisar cuando hace un disco, y tratando de hacer un disco pues con lo mejor posible. Ya casi estamos llegando al final. Sí. Algo de, bueno, que nos comentes de tus proyectos a mediano y a futuro plazo. Sí, cómo no, pues mira, Me da mucho gusto que esté aquí también conmigo Libertad Estrada, porque a partir de que tenemos muchos años de conocernos, pero creo que ahora con este segundo disco pues creo que he consolidado una labor de cantante y de intérprete pues un poco más sólida, y me da mucho gusto que una promotora cultural como es ella, con la trayectoria que tiene, porque, o sea, curiosamente las mujeres, ¿no? Y bueno, así como tú pues como que somos muy, vamos mucho para adelante, ¿no? Y estamos en la cuestión de aportar y de hacer proyectos. Y bueno, pues qué importante también contar, no solamente hacer el disco, no solamente tener 80 agentes atrás haciendo una. Hacer un disco es de las cosas a veces más difíciles de la vida, ¿eh? De verdad. Y tardan años, y lloras y sufres y gozas muchísimo también. Pero la otra parte es, bueno, ¿cómo vas a llevar ese trabajo a los diferentes lugares? ¿Cómo puedes acercarte a los medios? Y es ahí donde la labor de Libertad, pues, que ella es una experta, pues estamos empezando a hacer. Y bueno, pues no tengo más que pues decirles que les agradezco mucho este espacio para conmigo. Y bueno, pues espero que haya Malena para rato. Voy a cantar blues, mi tercer disco, estoy ahorita. Y van a escuchar unos blues, unas canciones que de lo que viene en el tercer disco. Y bueno, pues a mí sí me gustaría, y es más importante que también Libe pues platique qué ha encontrado en los trabajos de... Ahí estoy entrevistando, perdón. No, pero con Lila Downs, con Jaramar, con Iraida Noriega y con muchas más que has hecho cosas con Lila, con Laza de Cela, con esta chica de Chambao también que has trabajado. Uh-huh. Con no, es que tiene una carrera impresionante ella, ¿eh? Sí, es lo que comentaban, sí, sí. Fuera del aire. Pues mira, brevemente, más bien, digo, creo que mucho de lo que pueda decir, que además tenemos poquito tiempo, pero vamos a compartirles que tenemos muchos proyectos de trabajo con Malena, con otros proyectos más, otras cantantes, otros grupos. Yo llevo trabajando 16 años en la música, me dedico a la promotoría cultural, y bueno, mucho puedo platicar, pero hay poco tiempo. Por ahí hay una página, la página de Malena, también está bueno que la conozcan, www.malenaduran.com.mx. Ahí van a encontrar perdón, .com, que ahí van a conocer un poco más de su trabajo y enterarse también de lo que viene. Ahí están las ligas al Facebook, al MySpace, a todo eso, a todas las redes. Y también está mi página, que es santisimaproduccion.com.mx. ¿Qué proyectos vienen con Malena? Muchos. ¿Qué experiencia les puedo yo compartir? Muchísima. Espero que tengamos oportunidad en otro momento de venir. Le agradezco muchísimo a Malena todas las flores que me ha echado. Yo le puedo echar muchas más de todo corazón. Y creo que una forma de, digamos, de compartir lo que hacemos, yo como promotora y Malena como cantante, es invitándolos a que nos acompañen en esta experiencia de promotoría cultural que está desarrollando la Galería Café La Ronda, haciendo conciertos como con y labor artística con grupos como Cabezas de Cera, como Malena Durán, como presentaron hace poco otro proyecto de acá, de Amecameca, también de música. Esa es, digamos, una forma de acercarnos a esto, a promover y a disfrutar la cultura, a disfrutar lo que hacemos acá. Es un esfuerzo bien grande el que hacen ahí, Francisco, Patti, Mara, los hijos de Patti y toda la gente como ustedes, como la voladora, ustedes también, que apoyan también estos espacios. Claro, sí, gracias, de verdad. Ese es el trabajo de promotoría. Esto es lo que yo hago, acercar el talento con los medios, con los espacios y con mi labor de trabajo, que se suma a la de ustedes para poder presentar lo que están haciendo los creadores mexicanos. Entonces, pues vengan a La Ronda, es hoy. De paso, de una vez les invitamos. Café Galería La Ronda está en Avenida Hidalgo número 109. Vamos a empezar a las 8 de la noche. La verdad es que es un les estamos invitando a que nos aporten, nos colaboren con una donación muy, bueno, más que una donación, con un aporte económica. Pues hasta determinado momento, muy accesible, son 70 pesos. Y bueno, queremos invitar a dos de los radioescuchas de alguna manera que se comuniquen acá. Sí. Y tenemos dos cortesías sencillas o una cortesía doble. Aquí Vero y Rocío, perdón, les dirán cuál es la dinámica a seguir para que puedan llevarse estas dos cortesías, que nos contesten o nos digan los nombres de los dos discos de Malena. Va. Que los dijo al principio, entonces que nos los digan, y con mucho gusto los esperamos hoy en la noche, y pues esperamos también sus comentarios por ahí, en los correos electrónicos, en las páginas, y también aquí en La Voladora. Que por cierto, en la página de Malena Durán se pueden escuchar los discos. Exactamente, hay fotos, y también fotos. Están ligas a las, ¿cómo MySpace, se llama? A MySpace y al Facebook. A las redes sociales. Ahorita las redes sociales están acá. Es lo de hoy, y bueno, uno se entera de muchas cosas en Facebook y bueno, en las redes sociales, que ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si quieran. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Y felicidades por tu espacio, por el espacio que han ustedes, que han logrado aquí para Amecameca, que es importantísimo. También ustedes son unas grandes promotoras. Gracias. Porque estamos uniendo esfuerzos para llevar entretenimiento, pero también llevar arte, ¿no? Y hacer un esfuerzo constante, pues, por promover el trabajo, ¿no? Tanto de artistas, de compositores, y bueno, aquí estamos y siempre estaremos cada vez que nos inviten. Y gracias. Y un saludo a todos los amigos de La Voladora. No, pues gracias a ustedes por venir, por compartir estos dos discos, porque finalmente tenemos aquí los dos discos y también canciones de otros discos que ha participado Malena. Gracias a ustedes por venir a esta entrevista. Las puertas están abiertas cuando quieran. Muchas nada más gracias. Es cuestión de que vengan a visitarnos y digan, aquí estamos nosotros. Gracias. Y bueno, pues los esperamos el día de hoy a partir de las 8. Y bueno, pues están estas dos cortesías. Lo único que tienen que hacer es llamar 978-5252, que es el teléfono en cabina, decirnos el nombre de los dos discos de Malena, y pues ya se estarán llevando estas cortesías para que puedan disfrutar pues esta velada que se va a llevar a cabo el día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos ustedes del otro lado. Gracias por estar en sintonía, ya sea a través del 97.3 de su FM o bien a través de www.lavoladora.net. Estamos completamente en vivo. En un rato más estaremos subiendo esta entrevista para que, bueno, ustedes también la puedan escuchar a través del podcast de La Voladora Radio.